Muy bien, estamos en comunicación con Gabriel Gowes, que es el jefe de prensa de Galpón B. ¿Qué es Galpón B, no es cierto? Vamos a explicar que es un teatro popular y alternativo que acaba de inaugurar recientemente, el 10 de julio, en el barrio de San Cristóbal. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿cómo te va? ¿Bien, vos? Muy bien, acá te saluda Carla, Fernanda, Rodrigo e Hola, Gabriel. Bueno, buena, hola. Somos una banda. Tu apellido es espectacular, ¿cómo te va? Bien, bien, escucho un poquito bajito acá, no sé si... A ver, ¿ahí está mejor? Sí, ahí está perfecto. Bueno, Gabriel, la idea de esta comunicación es que nos cuentes un poco cómo funciona el proyecto, de este espacio, ¿no es cierto? Cómo surgió y cómo se viene gestionando. Claro, nosotros, a mí lo que me parece copado de comentar es que somos somos un grupo de una cooperativa de pibes, ya no tan pibes, cuando arrancamos quizá éramos más jóvenes. Arrancamos con una orquesta que se llama Ciudad Baigón, que es una orquesta de tango. Ajá. que también tiene el mismo espíritu, un espíritu de autogestión. Empezamos hace muchos años y haciendo muchas cosas diversas. Logramos grabar 3 discos, viajar al exterior, hacer muchas. El año pasado hicimos una fecha en el IMPA, para lo que es el tango fue multitudinaria, porque había como 500 personas, en la fábrica ahí recuperada, que está cerquita de la radio. Sí. Y para nosotros quizá lo importante, es que si uno se conecta con otra gente que está en la misma sintonía, podés generar algo como lo que llamamos nosotros u otra cosa, como lo que hacen ustedes en la radio, que es lo que hacemos nosotros. Es tuvimos que levantar un teatro para tener un lugar donde tocar con la orquesta, en principio, ¿no? Como origen. Uh-huh. Que funcionó durante varios años con otro nombre, que no lo manejábamos nosotros, en realidad nosotros simplemente éramos uno de los grupos y hacíamos fechas ahí, y hace un año más o menos que nos encargamos nosotros. Ahora le pudimos hacer como una inauguración, estábamos esperando a que tener la capacidad de gestionar eso, y la idea es un poco lo que venimos haciendo hace un año, que es hacer un lugar donde puedan tocar todos los grupos, donde esté el espacio para todas las movidas artísticas, que entiendan, cómo funciona, ¿viste? Que es un espacio autogestionado, que la búsqueda no es económica, si bien tratamos de no morirnos de hambre. Uh-huh. Y que, bueno, que con trabajo en equipo, o sea, cada uno tuvo que aprender cómo hacer para habilitar espacios, otro tuvo que encargarse de hablar con grupos para la programación, otro de los pibes se encarga de comprar la bebida, o sea, como que tuvimos que ir aprendiendo cosas, porque somos todos músicos de tango, ir aprendiendo cosas para poder, al fin y al cabo, tener un espacio donde tocar y donde pueda haber movimiento. La idea es que tenemos ciclos de rock, estamos tratando de armar uno de swing también, que ya lo abrimos el jueves pasado. Uh-huh. Ciclos de murga, obviamente de tango hay algunas fechas también, este sábado hay una fecha de tango. ¿Y hay géneros musicales asignados a cada día? Mirá, la programación es algo como dinámico, ¿viste? Que se va armando a medida que vamos teniendo más experiencia y se van dando las oportunidades. Por el momento tenemos un ciclo de rock los jueves. Una vez por mes tocamos con la orquesta, con Ciudad Baigón. Tocamos con otro grupo que también ensaya ahí, que bueno, yo soy parte, que se llama Alto Bondi, que es otro quinteto de tango. Tocamos también una vez por mes y organizamos un ciclo con otras bandas, que es el sábado Bondiola. Y la semana pasada empezamos con uno de swing, que vamos a ver si funciona también. También es un poco eso, o sea, el tema es ver qué necesidades hay, o sea, la gente que va, a dónde va, qué le interesa. Es un poco un ida y vuelta, ¿no? Encontrar también el formato que a la gente le guste y que le interese ser parte de eso. Así que estamos en la búsqueda, pero sí ya hay muchos ciclos armados, hay muchas bandas lindas para ir a escuchar. El lugar, con mucho esfuerzo, pudimos lograr, tiene un piano de media cola, tiene un lindo sonido. Tratamos de hacer el lugar al que nosotros iríamos si no estuviéramos ahí. Gabriel, Ilan te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Che, te hago una consulta. Acá estábamos viendo un poco que ustedes trabajaron con letras del Indio Solari. Bueno, sí, ese tango? Es una. Sí. Ese es uno de los, quizá, un poco a lo que quería decir al principio, que cuando nosotros hace mucho estamos trabajando siempre de la autogestión, quizá también en ese sentido el laburo que hicieron Los Redondos es un referente importante, tanto para nosotros como para tanta gente. Y quizá eso, sí, se dio que en un momento estábamos cerrando el último disco, que presentamos el año pasado, y Hernán, el director de la orquesta, ya había tenido un contacto con el Indio porque habíamos hecho una fecha con arreglos tangueros de temas de Los Redondos, y el Indio ahí maravillosamente se comunicó para felicitarnos. No me acuerdo yo puntualmente qué decía el mail, pero fue hace muchos años. Entonces Hernán le escribió al manager, en realidad, que Julio, que es el que la labura, por ya. Mail con el Indio, por mail, sí. Ah, okay. Sí, yo no lo vi en vivo, así. Ah, bueno. Ya cuando lo vea al Indio voy a empezar a firmar autógrafos. Y le escribió para ver si quería participar, y al Indio el otro día le mandó dos letras inéditas, wow. Aparte, lo increíble es que le pareció que eran las dos letras más tumberas que tenía, le escribió. Ajá. Que le pareció que iba a ir bien con la onda del grupo, que bueno, después... ¿La pegó para vos? ¿Eh? ¿La pegó, digamos? ¿Acertó con esa idea del Indio? Sí, bueno, la orquesta tiene una estética en ese sentido, sí, que habla de como un poco también, creo que sí la pegó, de personajes oscuros y de situaciones difíciles. De hecho, uno de los temas de la orquesta habla sobre Cromañón, sobre la tragedia de Cromañón hace ya muchos años. Otro habla sobre la represión que hubo en el Borda hace menos años. O sea, como que trabajamos un poco con fenómenos sociales, con cosas que nos pasan, que sentimos. Y él nos mandó letras que sí, que... Bueno, no, están buenísimas las letras. Una es un tango, terminó siendo un tango, y otra una milonga, ¿no? La música la hicieron... Hernán, el director, con y la milonga con alguno de los chicos, con Julián y con Germán, que son también integrantes. Buenísimo. Y Gabriel, contanos, como para ir terminando, la gente interesada en promocionar en armar alguna fecha dentro del teatro, ¿cómo puede hacer? No, bueno, tienen que... Nosotros tenemos ahí una página de Facebook, el Pombe, nos pueden escribir, contactar, o sea, contarnos la propuesta, y bueno, y después se tienen que juntar a charlar con el programador para armar, digamos, la fecha. Perfecto, bueno, vos sabés que acá muchos artistas y obras que se acercan al programa van a estar muy interesados en esta propuesta, muchas bandas, así bueno, que sí, que estaremos pasando la información. Que se contacten, sí. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande, hasta luego. Hasta luego.